vida mía. Quiero que me comprendas. Lo que quiero decirte es tan difícil poderlo explicar, amiga mía. Comprende, solo quiero que escuches a mi corazón. Sé muy bien que no te has dado cuenta, el tener que fingir solo me hace sufrir y a mi alma atormenta, porque tu corazón pertenece a otro y yo solo soy un amigo más. Cuando tú te acercas a mí para hablarme de él, yo me desespero. Yo no quiera de celos, quema mi alma, siento que me muero. Porque te amo y no puedo evitarlo, no puedo callarlo. Te amo y aunque pasen los años, seguiré esperando que te fijes en mí. El sentimiento que tengo guardado en mi alma, estoy seguro que a mi lado te quedarías. Y una sola palabra nace de mi corazón y es: te amo. Sé muy bien no te has dado cuenta, el tener que fingir solo me hace sufrir y a mi alma atormenta, porque tu corazón pertenece a otro y yo solo soy un amigo más. Cuando tú te acercas a mí para hablarme de él, yo me desespero. Una hoguera de celos quema mi alma, siento que me muero. Porque te amo y no puedo evitarlo, no puedo callarlo. Te amo y aunque pasen los años, seguiré esperando que te fijes en mí. Cuando tú te acercas a mí para hablarme de él, yo me desespero. De celos quema mi alma, siento que me muero. Porque te amo y no puedo evitarlo, no puedo callarlo. Te amo y aunque pasen los años, seguiré esperando que te fijes en mí. Y aunque pasen los años, seguiré esperando que te fijes en mí. Pasen los años, seguiré esperando que te fijes en mí.